Bueno, Javi, estamos en este día grabando un programilla. Un programa. Un programa de estos que nos gustan a nosotros. Yo tendría que hacerlo así con un poquito de acento cubano. ¿Por qué? Bueno, Ah, sí, que cierto. estaré. Oye, Bueno, ya cuando se publique puede ser que esté de vuelta o esté volviendo ya, pero bueno, vale. ya un poco con la espíritu de Compay Segundo. Eso es. Bueno, resulta que este programa es grabado porque aquí el amigo Javi Pérez ha tenido a bien de casarse. Correcto. Entonces, pues se va a ir de viaje de novios a Cuba. Exacto. Entonces, yo le tengo encargado que aparte de beber mojito y esas cosas, que busque lo que es la auténtica marcha cubana. La marcha cubana. Tienes que encontrar marchas procesionales de Cuba, ¿vale? Y claro, por eso estamos grabando este programa. Se nos ha ocurrido hacer un programa de estos, como nosotros lo llamamos, improvisados. Que bueno, ya sabéis, algunos de estos hemos hecho ya, ¿vale? Que se trata de coger un libro de música procesional, abrirlo por la página que sea random totalmente y Librito que tenemos por ahí. buscar. Escuchamos Yo para que se. tengo Vamos a el libro, escuchar. eso. ¿Vale? Yo ¿Se también. escucha? Ahí está. Es físico, es físico. Bien. Y lo que hacemos es buscamos. Bueno, uno de los dos elige página de la izquierda o de la derecha. Y ahí vamos viendo qué marcha aparece y buscamos información de ella. Como muchas veces seguramente habéis hecho vosotros. Abrir una página de un libro y decir, uy, esta marcha, ¿cuál es? Y a buscarla. Y buscar un Exacto. poco de información, el autor, todo eso lo vamos a hacer en directo, sin trampa ni cartón. No hay nada preparado. Exactamente. ¿Vale? Y lo mismo sale hasta un programa bueno. ¿Quién sabe? Bueno, los otros parece que han gustado. Vamos a Vale. intentarlo, ¿no? Que te guste también. ¿Vamos a Así decir que, los libros que estamos usando o venga. no? Sí, venga, yo lo voy a Venga. decir. Venga, yo tengo Venga. aquí, como en otras ocasiones, esta vez voy a Como son coger. libros que no hay un Dios que lo encuentre, pues no tenemos problema de que vayáis a pisarnos con otro No podcast ni nada de eso. tenéis problema. Si no lo teníais de antes, no lo vais a encontrar, lo más seguro. Bueno, No, seguro. este en su segunda edición, ¿vale? Un siglo de música profesional en Sevilla y Andalucía, de Manuel Carmona, ¿vale? Bien. Un libro que tengo yo aquí y en el que vamos a usar. El que más me gusta siempre para tirar del hilo. Y yo no voy a usar ahora de bandas y repertorios de Castroviejo, sino que voy a usar otro libro que tengo que se llama Preludio Penitencial del amigo José Ramón Hombre. Muñoz Berros. Un libro en el que habla de música procesional. Pero ahí nos puede salir de Don, todo, ¿no? Porque sobre aquí todo. hay. No, no, es todo palio. Ah, sí. Si te refieres a eso. Ah, Sí. bien, bien, bien, bien. No, no, te estás confundiendo con el otro que es Pentagrama de Pasión. Ah, vale. Correcto. Que también lo tengo aquí, pero es de agrupaciones, bandas Claro, montadas por y eso cornetas y decía que tal. ahí va a salir de todo un poco. No, esta es música cofradiera de palio, ¿eh? En el que hay, bueno, compositores de palio, sobre todo de los años 90, de la época que más me gusta, de la música procesional, sí, lo siento. Nací en esa época. ¿Y quién empieza? Pues venga, dale tú. ¿Yo empiezo? ¡Qué miedo! Venga, Espérate. venga. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Le doy? ¿Hago así? Venga, para Y allá. tú me dices. Yo te digo que pares, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya está. Y ya he Venga, parado. pues venga, vamos a ver. Bueno. Ahora, justo he parado en la esa de las fotos, ¿no? Que suele pasar. No, porque ahora me tienes que decir izquierda o derecha. Venga, te voy a decir izquierda. Izquierda. Bueno, pues es la de las fotos. Pero tenemos también, están hablando también de marcha. Es una foto interesante, Venga. de una foto de la banda municipal de Sevilla tocando en la Plaza Virgen de los Reyes ante el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, Ajá. recientemente fallecido. Y en la foto aparece José Albero dirigiendo la banda y los clarinetistas Julio Páez y Fulgencio Morón, Manda. cuando estaban todavía en la banda. Entonces, de la única marcha que se habla en esta página es de la marcha Pasa el Gran Poder, que no hemos escuchado aquí, de Fulgencio Morón Ródenas. En el año 1987. La compuso. Dice que se trata de una marcha donde el autor concentra una mayor dote descriptiva con diferencia al resto de su repertorio. Recordamos que este compositor es el autor de Cristo la Alcazaba, Mira, voy a hacer yo una entre cosa. otras. Como en al final del libro de Un siglo de música profesional hay un índice con todas las marchas, voy a mirar yo también ese Pasa Gran Poder. A ver si está. Mira, de hecho, aquí está, Pasa Gran Poder. Dímelo. Florencio Morón. ¿Qué dice de Vamos a ver lo coinciden? que. Vamos a ver. Entiendo que aquí, porque en este libro habla mucho de los autores. Y entonces, mira, exactamente. Dice. A ver, Pasa Gran Poder. Dice, compuso la bella y admirada marcha Cristo la Alcazaba, ¿eh? Como tú indicabas. Bien. Dedicó al Cristo de la Misericordia de la Hermandad de Santa Cruz, que alcanzó notable éxito. Para imágenes y aspectos sevillanos compuso otras cinco. Siervo de tus dolores, en 1989, Jesús de la Salud, en 1992, Nazareno de Pasión, Señor Capataz, dedicado a los capataces sevillanos, y la Estrella de Triana. Dice, y las nueve siguientes las dedicó a imágenes de dos hermanas: Cristo de la Veracruz, Estrella Nazarena, Amor y Sacrificio, Rosario en tus varales y Pasa el Gran Poder. Mira, ¿ves? Pasa el Gran Poder. O sea que está dedicada al Gran Poder de dos hermanas, entiendo. Sí, claro. Y bueno, y hay que decir que otras cinco en esa, cuando está publicado el libro, porque Fulgencio Claro. Morón, bueno, no es que esté en activo del todo, ¿no? Pero tiene 32 marchas compuestas. La última fue en 2014, según reza nuestra página de cabecera Patrimonio Musical, ¿no? Entonces, pasa al Gran Poder. Según el libro de Berros, dice que se inicia la composición con tres acordes que manifiestan tres campanadas que encarnan a su vez la emotiva, silente y penitencial hora de las 3 de la madrugada, hora en la cual la cofradía del Gran Poder rasga las tinieblas de la noche. Qué bonito esto, ¿no? De con acordes y eso, pues refleja un Un momento momento, sí. de la procesión. Porque es que además tiene esas campanas, que lo toca el percusionista con un efecto de palo en plato, ¿vale? Atentos a lo de palo en plato, que además hay una foto de la partitura, un escaneo de la partitura que dice palo en plato para simular esos golpes de campana. Un primer tema es una evocación con una dinámica en piano del caminar de los costaleros. Después tenemos un segundo motivo, que, bueno, que es una larga hilera de almas penitenciales entonando el popular canto litúrgico con aire de largueto, en largueto del perdón, oh Dios mío, que es un canto litúrgico. Tiene una llamada de trompeta, en fin, aquí explica detalladamente cómo es la marcha Pasa al Gran Poder, ¿vale? Así Bueno, que vamos a escucharla, ¿no? Porque yo creo la que. tenemos, ¿no? Claro, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Thank you. Vale, pues después de este gran poder me toca a mí, ¿no? Así que cuando sí, tú venga. Me digas, voy a empezar a darle aquí al librillo y yo paro. Venga, vamos allá. Ya. Venga. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Vale. Bueno, pues hemos caído en una página buena. No, no Fulgencio Morón, pero del 90% del libro que diría que son autores y marchas, pues hemos caído en una donde habla de una banda. En concreto, no habla de la banda de música de aviación. Ah, mira. Y a ver, vamos a un poquito, vamos a ver lo que nos pone aquí Antonio Carmona. Mira. En 1958, el músico militar jubilado Francisco Mena del Rosal acepta la organización y dirección de la banda de música de aviación. Su hija Mercedes y el músico bisueño Juan Santos, que sirvió en su fila, fijan su primera actuación en la jura de bandera de septiembre de aquel año. En este primer periodo, la banda se nutría de los músicos que cumplían servicio militar en la base aérea de Tablada, por lo que su número se hallaba condicionado a dicha circunstancia. En abril de 1966, Francisco Mena, que estaba a punto de cumplir los 73 años, cesó en su labor, quedando la banda inactiva, lo que aprovechó para reparar su instrumental. El dato nos fue facilitado por Manuel Tristán, otro de sus antiguos componentes. O sea, mira, Manuel Tristán de Tejera fue componente de esta banda. Y mira, marcha aquí no lo indica, de dice, Francisco Mena del Rosal tiene compuestas marchas. Propietario de la acreditada firma de instrumentos musicales Casas de Jera, que fue quien realizó dicha reparación. Ajá. En su fila hicieron el servicio militar otros músicos muy conocidos en el ambiente cofradiero, como los hermanos Juan y José Velázquez, profesores de la banda municipal de Sevilla, y Horacio Palomo Leal, subdirector de la banda del Carmen de Salteras. Correcto, sí. Según el sargento de la Guardia Civil, Antonio Caro Morilla, componente de la banda saltereña, la de aviación reapareció el 1 de enero de 1971, dirigido por Francisco Parro, músico que se haría cargo posteriormente de la banda del maestro Tejera. Ese mismo año, siendo el ministro del aire el teniente general sevillano Julio Salvador y Díez Bejumea, se reorganizó con carácter profesional, quedando a su frente el alférez Salvador Serna Serna, que procedía de la banda de la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Así que mira, tenemos aquí esos inicios, ¿no?, de la banda, que tuvo ahí un pequeño periplo en donde desapareció. Uh-huh. Y venga, vamos a ver, si quieres, vamos a buscar, como decía, eso Francisco ya lo Mena. He hecho. Ya lo ha dicho, ¿no? Francisco Mena del Rosal tenía una Francisco marcha. Francisco, ¿no?, Mena del Rosal tiene compuesta tres marchas. Nació en Montoro, Córdoba, ¿vale? Uh-huh. A ver, tenemos tres marchas procesionales. Tenemos marcha eucarística, sin año, Virgen de los Dolores, dedicada al Nazareno de Montoro, y tenemos a Nuestra Señora de las Angustias, que es la que vamos a escuchar. ¿Por qué? Pues mira, primero porque fue compuesta en 1947 y este año es el 75 aniversario mira. De esta marcha, ¿vale? Y tiene una historia curiosa, además. Hay que ver que estos programas parece que los preparamos, ¿eh? De verdad. Porque esta marcha fue compuesta inicialmente para la Virgen de las Angustias de la Hermandad de la Misericordia de Montoro, ¿vale? Porque... Uh-huh. De Montoro. Posteriormente, en 1959, unos cuantos 12 años después, Mena del Rosal pasó a dedicarse a la de los gitanos de Sevilla. ¿Esta marcha se toca a los gitanos? Pues yo me atrevería a decir que no. Pero bueno, tiene dos grabaciones. Una ha recuperado recientemente La Banda Cruz Roja, ¿no? En el 2011, en el disco Sevilla Inédita, y otro, En Memoria del Rey número 1, la grabó en el 2010. Vamos a escuchar a La Dracón Roja. Venga, vamos, ¿vale?, a escuchar el disco Sevilla Inédita. Esta grabación. Venga. Thank you. Pues esta Nuestra Señora de la Angustia, de Francisco Mena de Rosal, que hemos disfrutado, dedicada a la hermandad de los gitanos de Sevilla. Y ahora, Javi, tu turno. Así que es mi turno. Prepara libro y vamos allá. Preparo libro, le doy. Venga, ya. Le doy. Le da la vuelta entera, pero la bueno. Foto, el índice. Que no, es que este libro tiene fotos, este libro, pero bueno. Entonces, ¿izquierda o derecha? Venga, ahora voy a elegir la derecha. Vale, vamos a ver. Hay dos partituras. O sea, vale, ya sé lo que es. Vale, es que estoy leyendo qué es lo que es. Y bueno, es interesante porque en este trozo está hablando de Salud de Montesión. Ajá. Vale, hay que decir, y ya ahora aprovechamos, ¿no? Y hablamos de Juan Velázquez, que Juan Velázquez tiene compuestas dos marchas de agrupación musical que fueron muy populares en su época y bueno, que todavía se tocan. Que siguen tocando todos los versos. Exactamente. ¿No? Que son Salud de Montesión y las otras, Javi Pérez. La otra me pilla. Salud en Montesión y Orando en Montesión. Orando en Montesión, ¿vale? Claro. Entonces, estás perdonado. ¿Qué es lo que pasa? Que son marchas de agrupación musical, de las que habla aquí. ¿Vale? Pero podríamos hacer una búsqueda. Podríamos hacer un crossover, una búsqueda. Y estoy seguro que esta marcha me ha sido adaptada para bandas de música. Exactamente. Puede ser que estuviera en el disco de la Angustia, ¿no? Creo que es el de la Angustia de Sanlúcar la Mayor, ¿no? Que hacía las adaptaciones de la marcha, banda, ¿no? La banda de Ciudad Utrera también adaptó Presentado a Sevilla en un disco. Y hay marchas, o sea, hay discos por ahí que tienen adaptaciones de Cristo a Palio. Voy a hacer una búsqueda aquí rápida, a ver si encontramos si está grabada o no por una banda de música. Esta marcha es del año, es antigua, porque esta marcha es del año 80 y algo. No, me suena que no. Estoy aquí buscando, rebuscando y no. Lo que sí tenemos es Salud de Montesión en una adaptación que se hizo para música de capilla, que la hizo la banda de la Cruz Roja. Vamos a escucharla, que es muy, muy curiosa la adaptación de marcha de agrupación a música de capilla. Thank you. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, pues vamos, venga, vamos a darle ahora mi turno, ¿no? Venga. Tienes el librito por ahí, ¿no? Venga, empiezo. Dale, ya. Venga. Ahora aquí sí tenemos una página de autores. Venga. ¿Izquierda o derecha? Venga, a izquierda. Vale. Tenemos tres autores. Venga. Así que, uno, dos o tres. El dos. Venga, el dos. Pues el autor número dos es Francisco Hernández Lora. Ni idea. Venga, vamos a ver un poquito de historia de este autor. Perfecto. Nace en Sevilla el 25 de octubre de 1961, director de la agrupación musical municipal de San Fernando, perteneciente a una saga musical de grandes profesionales. Inició sus estudios de Conservatorio Superior de Música en Sevilla, donde obtuvo el título de profesor de clarinete con el premio extraordinario fin de carrera. Ocupó plaza de clarinete en la Orquesta Bética Filarmónica, la Orquesta de Cámara del Conservatorio y en la banda de Tejera y Cruz Roja, entre otras. Uh-huh. En 1979 ingresa en la banda de la Armada de San Fernando, de la que en 1984 pasó a la Municipal de Jerez como clarinete solista. En 1992, nombrado director de la Agrupación Musical Municipal de San Fernando, ciudad en la que también ejerció como profesor del Conservatorio de Música. Y aquí vienen ya las marchas procesionales. Venga, vamos. Las marchas procesionales que ha compuesto están dedicadas todas, a excepción de la segunda, a imágenes isleñas. Y tenemos Lágrimas, dedicada a la Hermandad de la Columna, Dolores de Santa María, sí, a la Hermandad del Nazareno de Cádiz, sí, María Santísima de la Piedad, Dolorosa de la Hermandad de la Misericordia y Virgen del Carmen Coronada. Entre sus restantes piezas figuran El Paso Doble, La Isla Canta. Así que vale, vamos a ver de qué disponemos, ¿no? ¿Estás pues buscando mira, tú? Sí, estoy buscando. Tenemos, venga, están grabadas Lágrimas y María Santísima de la Piedad, ¿vale? Lágrimas la grabó vamos a tener una grabación dedicada efectivamente a la Hermandad de la Columna de Cádiz. María Santísima de la Piedad está grabada por la Sinfónica de San Fernando. Y eso te decía que Lágrimas está grabada por la banda. Es que me he quedado así un poco pillado porque la banda que grabó esto es una banda que se llama Unificada de San Fernando. Ajá. Y es una banda, o sea, he pinchado, y es una banda que se fundó en el 1994 y desapareció en 1994. Ajá, pues no fue. ¿Y por qué? Pues una historia muy curiosa. Una vez más, el mundo de la marcha profesional nos regala estas joyas, ¿no? Fue una banda circunstancial que se creó a partir de la Municipal, la de la Marina y la del Nazareno, para grabar una antología de marchas isleñas bajo el patronazgo de la Fundación Municipal de Cultura. Entonces, pues mira, pues vamos a escuchar esa marcha. A mí, ¿vale?, esta me gustaría escucharla porque es curioso, ¿no?, que fuese una banda que se hiciese que se juntase solo para hacer esto, la marcha Lágrimas. Correcto. De Francisco Hernández Lora. Año 1993. Thank you. quinta ya de las marchas, ¿no? Que vamos a averiguarnos, a ver qué es lo que nos sale. Y ahora es tu turno. Es mi turno. Y venga, venga, le doy. Dale ahí al, dale al libreto. No te escucho, ¿eh? Te lo voy a acercar un poco más. No escucho. No escucho yo. ¡Ahora! Venga, venga. Venga. Dime qué sale por ahí. ¿Izquierda o derecha? Venga, ahora volvemos a la izquierda. Otra vez a la izquierda, por favor. Bueno, vamos a ver. Tenemos. Está hablando del compositor Pedro Braña. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, hay varias marchas de Pedro Braña. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, para no adulterar nada, venga, es numerar. Estoy buscando a ver cuántas marchas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Del 1 al 12 me tenéis que decir un número y ese número pues será la marcha en cuestión. Venga, te voy a decir la 7. La 7 es 1, 2, 3. Vale, tenemos la marcha Santísimo Cristo de las Misericordias, año 1966. Oh. ¿Qué marchón? ¿La hemos escuchado? Pues ¿en el programa? No lo recuerdo. Puede ser que no, ¿verdad? No lo recuerdo. Pues mira, eso puede es algo no. bueno. Así que, venga, pues vamos a escuchar. Buscamos a ver quién, vamos a buscar a ver quién la ha grabado. Sí, vamos, grabado. Vamos a buscar, hacer una búsqueda a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a buscar a Pedro el compositor Braña. 31 marchas de Carreño, Asturias. La oración Candás, ¿eh? Y venga, me has dicho que es Santísimo Cristo Santísimo de la Misericordia en 1957. Se ha grabado dos veces, ¿eh? Sí, por la Esperanza de Málaga, sí. Es curioso, y por la Municipal de Sevilla. El disco Palabras de Esperanza. Palabras de Esperanza. ¿Y este libro, este disco no? ¿Este disco no lo tienes, Javi Pérez? No lo tengo yo muy localizado, ¿eh? Pues ahí viene Resignación de David Hurtado. Viene Rey de Reyes de Mariano San Miguel Urcelay. Me encanta esa marcha. Uh-huh. Bueno, pero ¿lo tenemos o la tenemos? Yo creo que sí la podemos encontrar, ¿no? No creo que haya. Venga, vamos a escuchar Santísimo Cristo de la Misericordia. Thank you. Bueno, pues hemos decidido que van a ser 6 marchas, o sea que esta es la 6ª y última marcha, y le toca a usted, don Javier Pérez. Bueno, hemos escuchado unas cuantas de marchas interesantes, ¿eh? Incluso hasta una de agrupación musical. Vamos, que... Todo está completito. Vamos a ver cómo lo cerramos, ¿no? Venga. El episodio, que es cosa tuya esto, ¿eh? A ver cómo me lo cierra. Así que venga, voy a empezar. Dale. Ya. Venga. Vale. Página de la derecha. Uf, sabía yo que me iba a decir la de la derecha. Vale. Pues esto es... página curiosa, ¿vale? Porque dentro de los distintos listados de autores, ¿no? Que se van explicando en cada una de las páginas, uh-huh. Hay una página donde salen las fotos. Entonces has caído en la página de las fotos de los autores. Nos vamos a la izquierda. Así que, no, vamos a hacerla, mira. Venga. En esta página en concreto hay, a ver, te voy a contar, 1, 2, 3, 4, vale, hay 16 autores. ¿16 autores? 16 fotos de autores. Vale. Así que dime un número y voy contando de izquierda a derecha, arriba a abajo, y el que toque, pues ese es el que lo buscamos. Perfecto. Pues número 8. Número 8, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga. ¿Cómo se llama? Pues el autor es Manuel Castillo. Hombre. Así que nos vamos a ir, mira, nos vamos a ir hasta... ¿Cuatro marchas hasta compuestas? Hasta la página de Manuel Castillo. Manuel Castillo, aquí lo tengo, mira. Manuel Castillo Navarro Aguilera. Nacido en Sevilla el 8 de febrero de 1930. Es catedrático de piano en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, pianista y compositor de fama internacional. Estudia música en Sevilla con Antonio Panteón, mira, casi nada. Sí. Norberto Almandó, en Madrid. Con Conrado del Campo y Lucas Moreno, y en París con Lázare Levy y Nadia Boulanger. En 1956 se adjudicó la cátedra de piano del Conservatorio de Sevilla que lleva su nombre, del que fue director desde 1964 a 1978. Su participación en el género de la música sobrevino con Virgen de la Paz, que presentó en el primer certamen del Ayuntamiento de Sevilla en 1980. Sí. Compuso música de capilla para la Hermandad del Cristo del Calvario, así como el himno del Congreso Eucarístico celebrado en Sevilla en 1993. Muy bien. Su obra sinfónica es muy importante y son numerosos los premios y distinciones recibidas. En 1988, nombrado hijo predilecto de Andalucía. Pues yo estaba buscando, pues mira, y tiene un solo... No vamos a cerrar mal. Nada mal. Solo tiene una marcha compuesta, que es esta Reina de la Paz, aparece aquí. Uh-huh. Vale. Aquí lo pone como Virgen de la Paz. Bueno, en el disco de Reina de la Paz, 4 grabaciones. Uh-huh. Y la grabó la Cruz Roja en el 96, Machos Cofradieras de ayer y hoy. La grabó la Municipal de Sevilla, Maestros de la Pasión. La grabó la banda de Pedro Álvarez Hidalgo en el 2013. Y la grabó la Veracruz de Almojía en su disco 30 años de fe musical del año 2014. ¿Escuchamos a la Municipal de Sevilla? Maestros de la Pasión. Mismo. Me parece bien. Pues venga, vamos a escuchar la única marcha que compuso Manuel Castillo Navarro Aguilera. Thank you. Viper, hemos terminado con esta reina de la paz o virgen de la paz. Y yo creo que es un broche de oro, ¿eh? Y no está dedicada, como se puede pensar, a la Virgen de la Paz de Sevilla. Según el autor, bueno, fue compuesta para ese concurso, ¿no?, de marchas procesionales, y no está dedicada a ninguna imagen en concreto, según expresó el autor, ¿no?, en varias entrevistas que le hicieron. Ese concurso es el que creo que ganó Cristo del Amor de Manuel Bernat. Pudiera ser, ¿verdad? Puede ser, sí. Creo que sí. Y creo que segunda quedó la de Quinta Angustia de... ¡Ay! ¿De Grau? De Grau. De Francisco Grau. ¿Puede ser? Buena marcha esa, ¿eh? Esa marcha tiene todos los cánones, ¿verdad? De la marcha procesional. Y es una marcha que yo creo que se toca poco. Pues, igual que, mira, otra marcha que se puso muy de moda en los 90, y no sé si vamos a abrir un debate aquí. Calvario, de Francisco Javier Alonso. Ah. Que no se escucha. Sí. Esa marcha se tocaba mucho en Granada. No se escucha ya. Se tocó también, mucho, ¿eh? En Granada también se tocó mucho Cristo de. ¿Cómo era Cristo de? La de agrupación. Cristo de la agua. Cristo de la agua. Madre mía. O sea, no se escuchaba. Cristo lo alcanzaba también, era una marcha que se tocaba mucho. Sí, muchísimo. Eso, podríamos hacer una vez, algún día algún programa de marcha que se tocan. Se tocaron mucho y ya no se tocan. Hay que tener en cuenta que en Granada eran discípulos de Abel Moreno, y como las bandas no llevaban cornetas, pues se tocaban básicamente las marchas que no llevaban cornetas. Y este tipo de marchas no las llevaban. Y las de Abel Moreno tampoco, por lo que también se tocaba mucho. Bueno, pero también es un error pensar que Abel Moreno componía las marchas sin cornetas para que las pudieran tocar todas las marchas, todas las bandas. Porque de hecho hay muchas marchas que están grabadas por Soria 9, compuestas por Abel Moreno, en la época esta de la que dices, de los 90, 80, 90, que sí tienen corneta. Virgen de Flores, todo ese tipo de marchas llevan corneta. Mar de Gitanos Coronada lleva corneta, pero ellos lo grabaron con trompeta. Yo sé que él no le gustaba, vamos, que me lo ha dicho a mí directamente, personalmente, en alguna ocasión, vamos. Que las cornetas desafinaban el resto del conjunto. Antiguamente estamos hablando, ¿eh? Hace 20 años, 20, 25 años, pues sí puede tener razón que le sirva. Claro, porque los instrumentos claro, eran no, más malos. No es como ¿no? ahora. No es como ahora. Entonces, pues él prefería grabarlo con trompetas, porque también los trompetas que tenía, pues imagínate, ¿no? Allí, hombre. Guillermo Fernández y compañía, pues podían permitirse el lujo de hacer aquello. Pero bueno, que eso será otro programa. El de marchas que se toca mucho, en el que podemos tirar de recuerdos viejunos de los 90, ¿eh? Y recordar esas viejas marchas. Oye, podríamos hacer eso, ¿verdad? Marcha de paleoclásico, sí, ¿no? Como los marcha 40. De paleoclásico. Un marcha que se tocaban y ya no se tocan tanto. Cristo de Desamparo y Abandono. Bueno, esa sí se sigue tocando, sí. Sí se toca, ¿eh? Sí la he escuchado yo. Alguna vez que otra la calle. Tienes mucha suerte. Yo cada vez que voy tocan marcha random. Que no sabes el nombre. ¿No? De esta que la dedica a la hermandad y tiene el nombre del autor, no tengo ni idea, y todas esas cosas. Y muy largo. No, no es muy largo. Bueno, pues señor Javi Pérez. Bueno, pues no queda más, ¿no? Después de todo, no. Hasta curioso. Sí, porque básicamente es lo que hacemos nosotros cuando estamos escuchando alguna marcha o nos sale alguna. Investigamos un poco, sacamos información y así es como hacemos los programas en realidad. La mayoría de las veces es esto, claro. Vamos aprendiendo a la par que vosotros, que la estáis escuchando, las marchas. Así que aprendemos un poquito de las marchas y si contribuimos un poquito a engrandecer el patrimonio musical que tenemos, que es amplísimo, pues evitamos que haya ese exceso de siempre las mismas marchas, ¿no? Y tampoco Correcto. Hace falta que lo hablamos con Pinillo, precisamente, el día de la sed. Tampoco hace falta ser en la cruceta, no hace falta ser especialmente temático. O sea, en esta esquina vamos a sacar tal marcha porque una vez un costalero se tropezó y con el Wallman iba escuchando Cristo de la Presentación de Abel Moreno. Pues tampoco hay que ponerse tan temático, creo yo. Pero bueno. Hablaremos con Pinillo, a ver qué piensa de eso, ¿verdad? Seguiremos pidiendo la opinión. Bueno, nos vemos pronto. Venga, Javi. Chao, chao. Adiós.